son bendición. Canela, canela, tu boca nidera, pegada en fragancia de rosa broso, tanto el bullicio, el barrio y el son. Será mi dulce oración, cosa buena, negra canela, embriágame con tu voz. Dice la gente del playón, si la canela te pregona un danzón, el cielo te abre el portón de sabor. Testigo, mi realizador. ¡Canela!